Uy, perdonen. Jope, cada vez me cuesta más y más llegar aquí a las 10. Tras más de un mes de confinamiento, la Policía Nacional sigue velando por la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. Cada día más de 20.000 mujeres y hombres de la Policía Nacional se despliegan por todas las grandes ciudades de España con una misión muy clara: ayudar a los ciudadanos a contener y combatir el virus. Hemos enfrentarnos a un ser sobrenatural, probablemente una momia. Para ello seguimos patrullando por tierra y aire, de día y de noche. Aquí, Papá Oso, orden de búsqueda y captura de un sospechoso que conduce un... Bueno, conduce un coche. Se dirige hacia ese sitio. Sí, hombre, ese sitio donde venden chili. Ah, y muy importante, no lleva sombrero. Pero lamentablemente, algunos se empeñan en ponerlo difícil con sus conductas incívicas y en ocasiones también delictivas, como los estamos informando todos los días. En el ámbito del control de movilidad y del cumplimiento de la normativa del estado de alarma, también hemos estado trabajando y de ayer a hoy se ha producido un ligero incremento en el número de propuestas de sanción a las personas que lo han incumplido, alcanzándose la cifra de 4.687. Ya llevamos en lo que está vigente el estado de alarma propuestas para sanción a más de 156.000 personas. Chicos, este es el programa de deportación. Primero atraparéis a los exhaustos, luego a los pobres y después a las masas que anhelan respirar en libertad. Anhelan con H. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Tengo un mensaje para todo aquel que esté escuchando. Salid y aglomeraos. Salid y aglomeraos. Tranquilos, que nadie se enfade. Que no soy ningún inconsciente rompiendo el maravilloso eslogan de quédate en casa. Solo me refería a las actividades productivas. Salid y aglomeraos. No os preocupéis por la distancia de seguridad. Ni por los EPIs, ni las condiciones, ni la indefensión, ni las amenazas de despido si no acudís a vuestros puestos. Salid y aglomeraos. Trabajad más y cobrad menos. Y luego, desde casa, a estar pendientes de si hay algún maleante en la calle vagueando, poniéndoos a todos en peligro, sentándose en un banco, o si veis a dos niños jugando juntos. Resistid y no olvidéis nunca que el trabajo y la vida son dos cosas totalmente separadas y que no se le pueden pedir cuentas a la patronal porque en su negocio mandan ellos. Centraos en censurar a vuestros vecinos y si tienen algún acento extraño, mucho mejor, que seguro que acertáis. Así, todos juntos, resistiremos y saldremos de esta, heroicamente, derrotando al enemigo. Gobierno de España. Programa 399 de la Linterna de Diógenes. Y en esta ocasión el programa va de lenguaje. Es una invención cultural en los albores de la historia evolutiva humana que nos ha sido legado durante milenios. ¿O es una facultad humana, una capacidad interna, un sistema biológico experto que ha evolucionado hasta poseer una complejidad y combinatoria tremendas? Al que os habla siempre le ha fascinado la capacidad del ser humano de realizar actividades especialmente complejas, necesitadas del uso y combinación de multitud de elementos y manejo de información de forma simultánea, sin aparente esfuerzo. El lenguaje es una de esas actividades universales del ser humano, que objetivamente requiere una especialización de un sistema experto preparado evolutivamente para hacer el trabajo por nosotros sin que seamos conscientes. Aunque en la próxima hora vamos a hablar de gramática universal, gramática generativa, principios y parámetros, recursividad, procesos cognitivos computacionales, En realidad, de lo que vamos a estar hablando es de niños y niñas, de pequeñajos de mirada curiosa y oído fino, cuyas cabecitas funcionan a toda velocidad para encajar la poquita información lingüística que les llega. Para encajarlo en un manual que sí, ya tienen de serie. Y de esta forma aprender a hablar, a generar combinaciones de sonidos que se convierten en palabras, que deben tener un orden preciso y que les permite una producción lingüística potencialmente infinita. Sí, sí, esos renacuajos que de repente, de un día para otro, tienen las suficientes piezas de ese puzzle como para expresar lo que sienten, o lo que sientes, o lo que quieren que sientas, utilizar metáforas, símbolos, porque no olvidéis que mucho antes que las cruces, los ritos funerarios o las imágenes, las palabras, el lenguaje, son el mayor producto de nuestra capacidad simbólica. Proveer de un significado, un contenido a sonidos, bajo unas reglas y principios que compartimos todos. Hoy, en la linterna de Diógenes, Chomsky y el lenguaje. Atención central, aquí el jefe Bigum. Continúo persiguiendo a las dos rebeldes. Indíquenos su posición. Estoy en una carretera no mal asfaltada. Hay algún árbol o arbusto. Estoy directamente bajo el sol. Tenemos al otro lado del teléfono a José Eugenio García Alvea, catedrático de Psicología en la Universidad Rovira y Virgili, cuyas líneas de investigación a lo largo de décadas recorren desde cuestiones teóricas acerca de las bases de la psicología como ciencia natural, con la investigación empírica sobre el procesamiento del lenguaje, con múltiples publicaciones dentro del ámbito de la ciencia cognitiva. José Eugenio, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Muy buenas. Dentro de estos tiempos revueltos y convulsos, aquí me tienes otra vez para lo que tú digas. Pues mira, en otras ocasiones hemos hablado sobre ciencia cognitiva, modularidad de la mente, y siempre el nombre de Chomsky aparecía una y otra vez, y bueno, y quizás hoy vamos a hacerle protagonista un poco. Chomsky, que en 1957, con solo 29 años, revolucionaría el campo de la lingüística teórica con la publicación de esta obra, ¿no? Estructuras sintácticas. Y bueno, pues quería que nos centrásemos un poco en Chomsky, en el efecto que tuvo su trabajo de investigación respecto al lenguaje. Y bueno, la primera pregunta, pues bueno, como siempre, a veces eso, lo más sencillo, lo más difícil, ¿qué es para Chomsky el lenguaje? Bueno, claro, Chomsky se ha interesado desde muy joven por ello, ya ha cumplido 91 años y desde los veintipocos pues está metido en esta aventura. Él se doctoró en Harvard, pero se licenció en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia en los años 40, hizo el máster allí con Sally Harris y tenía una formación en lingüística estructuralista, que era un poco lo que se llevaba entonces, dentro de la perspectiva más americana que europea, con Bloomfield y Sally Harris y otros, aunque por supuesto también conocía muy bien la obra de Saussure, y a él le dejaba bastante insatisfecha el tratamiento que se hacía del lenguaje como pues una disciplina más bien descriptivista, es decir, de establecer el estudio descriptivo y las relaciones internas de un sistema de símbolos o de comunicación o de como se quisiera concebir, pero al final como un sistema externo al ser humano. Y entonces, pues por supuesto que hay regularidades y que se había estudiado a través de las distintas lenguas y desde muchas perspectivas, pero él echaba de menos una perspectiva más explicativa, más de buscar las causas y ver el lenguaje desde el punto de vista de la gente del lenguaje. Claro, el lenguaje no es algo que flota ahí en el vacío, aunque se puede estudiar, por supuesto, como cualquier obra cultural o cualquier obra del artificio humano o cualquier obra artística o cualquier obra o producto de la industria humana. Pero es el proceso por el que se produce el lenguaje, por el que se genera el lenguaje. Y entonces, pues bueno, con esta idea de fondo, pues en los años 50 hizo su tesis doctoral precisamente como becario en Harvard, que le llevó a hacer una publicación que era tan extraña y tan anómala en aquel tiempo dentro del contexto de la lingüística que no se publicó así formalmente en plan de libro hasta los años 70, que era la estructura lógica de la teoría lingüística, en inglés, The Logical Structure of Linguistic Theory, un capítulo de la cual pues fue su tesis doctoral, que presentó la realizó en Harvard. Ahora no recuerdo si la presentó en el mismo Harvard o en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania. Pero bueno, el caso es que supuso con menos de 30 años una convulsión en el ámbito de la lingüística. Empezó a aparecer dando charlas y participando en algunos congresos de lingüística como un agente extraño hasta que, a través de argumentación y de eso consolidó su punto de vista y arrastró a una serie de gente de otros campos. Conectó muy bien con la gente de filosofía de la mente que estaba también en crisis, conectó con gente de las ciencias de la computación, conectó con gente de la psicología, George Miller, por ejemplo, que es el campo que me toca a mí más de cerca. Y ya a finales de los años 50, pues un aldabonazo importante fue la publicación de su libro Syntactic Stretches, que tú has mencionado, en el 57, y dos años más tarde una crítica que apareció en una revista de lingüística que se llamaba Language, muy prestigiosa, de un libro que había escrito un psicólogo entonces, que podríamos llamar hegemónico, que era nada menos que Burrus Ferdinand Skinner, que además era catedrático en Harvard, y que era un paradigma de la psicología que se hacía entonces, que era la conductista. El libro se llamaba Verbal Behavior, la conducta verbal, trataba por supuesto el lenguaje, pero la crítica que hizo, la revisión crítica que hizo en esa revista Language Chomsky sobre el libro de Skinner, pues casi tuvo más impacto que el propio libro de Skinner. O sea, fue contundente, fue algo que no tuvo contrarréplica. Y por eso empezó a influir y a ser conocido en otros ámbitos, incluso distintos del de la lingüística. Aunque su revolución fue dentro de la lingüística. Es decir que, claro, cuando decía que los problemas del lenguaje que le interesaban eran de la estructura mental humana, pues tocaban más casi con la psicología, que él mismo decía que era una rama de la psicología, o con la neurobiología, porque él decía también que era algo que, por supuesto, su maquinaria era el cerebro, que en la propia lingüística, que estaba un poco ajena a todas esas cuestiones en el tiempo en el que él lo desarrolló, en los años 50, y a partir de ahí, pues ya una evolución, bueno, muy crítica por parte del mismo, con bastantes revisiones de sus propias propuestas ya más concretas, pero el lenguaje para él era, ya que esa es la pregunta que me has hecho inicialmente, un elemento interno al propio individuo humano, a la gente que produce, y por lo tanto una capacidad, se llama la facultad humana del lenguaje. Estaríamos hablando en este sentido de una estructura cognitiva, ¿no? Una especie como de un código mental, ¿no? Que viene de serie en nuestro programa genético. Y que por lo tanto el objeto de la investigación de la lingüística es dar con la descripción y explicación de esa estructura mental, cognitiva, de esa especie de órgano mental, que a veces también él mismo utiliza esa expresión, ¿no? De esa facultad del lenguaje, que implica, al ser una estructura cognitiva, un cierto conocimiento, aunque sea muy tácito, implícito, a veces se usa el término así un poco más técnico, subdoxástico, que quiere decir que no es consciente, pero que implica mucho mucho conocimiento, esa capacidad de lo que uno sabe cuando sabe una lengua, cuando domina una lengua. Y esa es la pregunta fundamental, ¿no?, de la competencia lingüística. Pues bien, la misión del lingüista es justo hacer explícito eso que para el individuo humano cualquiera es implícito, es tácito, y ver en qué consiste esa capacidad, ¿no? Y en este sentido, entre otras cosas, uno de los conceptos clave sería el de gramática universal. ¿A qué haría referencia esta gramática universal? Sí, es una buenísima pregunta. El concepto de gramática universal surge porque, aunque efectivamente los primeros años, incluso podríamos decir casi, bueno, la década de los 60 hasta los... está muy centrada todo el desarrollo de la teoría en ejemplos y en casos del inglés. Uno de los factores que permite la evolución de la teoría es darse cuenta que hay otras muchas lenguas. Pero la idea de Chomsky es que por encima de esa diversidad lingüística, de esa torre de Babel que podríamos llamar, que, bueno, a efectos prácticos dificulta la comunicación, como sabemos, y demás, hay aspectos básicos, generales, que dependen de una facultad que es común a los miembros de esta especie nuestra, por lo tanto, que es natural en el sentido de que forma parte de nuestro equipamiento humano, que es especializada en cuanto que, bueno, parecido a lo que dentro del organismo son órganos o sistemas distintos, pues dentro de nuestra actividad mental y cognitiva, pues también se puede suponer que hay una cierta diversidad de componentes, pero que a la vez es específica de nuestra especie. Y esto le costó muchas críticas, pero bueno, que es específica, que parece que es uno de esos rasgos, no sé si el único, pero al menos uno de esos rasgos claramente diferenciadores de la especie humana de otras especies animales. Y en ese sentido es en el que la gramática universal lo que implica, el concepto de gramática se internaliza también, es decir, lo mismo que el concepto, lo que le interesa del lenguaje es la parte interna, internista, propia de la gente que produce el lenguaje, esa estructura cognitiva, pues la gramática no es más que una manera de llamar a esa estructura cognitiva que permite... bueno, la posibilidad de comprender y producir expresiones o oraciones en un número potencialmente ilimitado a partir de unos medios finitos y limitados, como también él mismo cita mucho a von Humboldt del siglo XIX, William von Humboldt, en aquella manera de entender el lenguaje como una capacidad que con medios finitos es capaz de producir un resultado potencialmente infinito, ¿no? Una orden de búsqueda a nombre de Wasduisf.deuo. Empiecen por el barrio griego. Es Homer J. Simpson, lo está leyendo al revés. Ah, cancelen esa orden. Pero traed bocatas, ¿eh? Pan de molde. Agente, le está hablando a la billetera. Traducir un poco de qué estamos hablando, no es que nos hayamos inventado una gramática con sus reglas, etcétera, claro, y a partir de ahí intentemos encajar las diferentes lenguas en las reglas que nos hemos inventado, sino que más bien para llegar hasta aquí lo que se ha hecho es lo contrario, lo que sería una ingeniería inversa. Tenemos el producto final, el idioma, y comparándolos unos con otros descubrimos la forma en que están construidos. Y es de aquí que descubrimos que todos siguen los mismos principios. Si me permites la comparación, similar a las matemáticas, no las hemos inventado, más bien hemos descubierto las reglas que las rigen. Y en este caso, las reglas que rigen el lenguaje humano. Que rigen esa capacidad humana, sí, sí, sí. Y que en principio, aunque nadie, vamos, yo soy el primero, puede dudar de la diversificación y de la variedad de manifestaciones que tiene a través de las lenguas, pero en cierto modo es limitado, es decir, esa diversidad es limitada. No sé si está más o menos censado el inventario de lenguas humanas, lo cual también ahí admite un cierto debate hasta dónde llega una lengua y cómo se diferencian, cómo se cuentan, pero vamos, seguramente no hay más de 6,000-7,000 lenguas distintas en este planeta hablados por humanos, cuando todos los humanos parece que muestran el rasgo de hablar en una u otra. Cada una de esas lenguas no es innata, es decir, no estamos dispuestos biológicamente a hablar una u otra lengua, pero sí lo que parece que es innato es la facultad del lenguaje, es decir, la capacidad por la que en unas condiciones de un input mínimamente suficiente y con una interacción con el medio suficiente, pues se acaba desarrollando una lengua u otra. Pero todas esas variedades de lenguas como que dependen de una lengua general, universal, una capacidad fundamental, que es esa facultad del lenguaje. En este sentido, vayamos precisamente un poco con el ambiente. Si el lenguaje viene de dentro, tiene una consecuencia precisamente sobre las lenguas del mundo, cuya variedad y diversidad, como nos decías, en buena medida son herederas de la propia diversidad cultural, pero a su vez esas lenguas no son inventos genuinos de cada cultura, ni se construyen sobre la nada. O sea, no. Todos esos idiomas se habrán construido según las reglas de esa gramática universal, ¿no? Lo que provoca Unos principios generales de gramática universal que admiten variedad. Ahí hay un giro importante en la evolución de la teoría generativista, de la teoría del lenguaje de Chomsky, que se produce más o menos en torno a los años, principios de los 80, a través del Goberman and Binding y las lecturas de Pisa y algunas otras reflexiones del lenguaje, que es previo a lo que en los 90 se va a llamar el programa minimalista, que va a ser la versión más vigente de la forma de lingüística de Chomsky, pero que ya en los años 80, precisamente teniendo en cuenta esa variedad lingüística, se busca como objeto fundamental de la teoría lingüística y del estudio del lenguaje los principios generales. Y entonces la teoría se llama de principios y parámetros. Los principios generales parece que gobiernan todas las lenguas, pero después hay unos parámetros que también, en cierto modo, tienen una generalidad suficiente, pero que admiten variación en torno a... son como interruptores que en función del input que recibes de la estimulación del medio, de la lengua a la que estás expuesto, se sintonizan de una manera o de otra. Incluso para Chomsky, en su versión original, esos parámetros son de valores binarios, es decir, uno o cero, o sí o no. Una cosa o la otra, sí. Por ejemplo, hay lenguas que tienen el sujeto obligatorio y otras lenguas como el castellano, el catalán o el francés, el italiano, que admiten sujeto elíptico, es decir, que no hace falta poner el sujeto todas las veces. Sí, en este caso, si me permites, en cuanto a los principios, todas las lenguas tienen sujeto, pero claro, todas las lenguas tienen sujeto, tienen verbo, tienen predicado y objetos, y por lo tanto hay aspectos generales comunes y universales, y hay reglas, por ejemplo, de saltarse en la aplicación de un pronombre con su antecedente lo que se llama una restricción de isla, no pueden referirse a fuera de su dominio, pero aparte de eso, hay la variedad, se explica por la manera de estar sintonizados los parámetros, de dar el valor que le das al parámetro en función de la lengua que se habla. Entonces, eso fue un ejercicio muy interesante que tuvo influencias en la psicolingüística de la adquisición del lenguaje, ya que se entendía la adquisición del lenguaje como un problema de cómo, a partir de esa facultad general y de esos principios generales, se sintonizan los parámetros propios que se corresponden a la lengua. Es decir, que el proceso de adquirir una lengua es más un proceso de dentro a fuera, casi deductivo, entre comillas, que inductivo. Es decir, que dados los datos que me has dado, ¿cuál es la mejor gramática que le explica? Porque al final adquirir una lengua es llegar a un estado más o menos estable y fijo de una gramática particular, que es la gramática de esa lengua. Lo mismo que antes me has preguntado por la gramática universal, es una distinción importante la de que hay entre gramática universal y gramáticas particulares. O sea, el euskera, el catalán, el castellano, el chino tienen una gramática particular con sus propias cosas que en muchos aspectos respetan aspectos generales y de todas las lenguas, pero tienen también su variación paramétrica, podríamos llamarlo así. unos tienen, por ejemplo, más morfología, por ejemplo, el vasco tiene una, el euskera tiene una morfología muy rica, y eso contrasta con que a lo mejor, ahora no recuerdo bien si el euskera tiene sujeto obligatorio. No necesariamente, precisamente no, también está incluido en el verbo. Que sí. Se llaman lenguas prodrop, es decir, que puedes hacerlo elíptico, gracias a que tiene una morfología muy rica, tiene una concordancia muy de variación entre verbo y sujeto, y todo eso da una información que no necesita el sujeto obligatorio, que sin embargo el inglés, con una de conjugación verbal más pobre y una morfología más pobre, pues tiene un vocabulario más rico y impone, por decirlo así, esa necesidad. Es decir, ahí hay toda una serie de cosas técnicas desde el punto de vista de lo que estudian los lingüistas, y ahí en el País Vasco tenéis algunos muy buenos. Bueno, algunos viven allí y otros fuera, como el Juan Uriarreca. Uriaga. Siempre lo digo mal. No le conozco, así que no puedo corregirte. Uriagarré, que está en la Universidad de Maryland y que es uno de los discípulos así más próximos a Noam Chomsky. Juan Uriagarré. Vale, aquí lo tengo. Juan Uriagarré. Pero después está Pello y están otros, está Itziarlaca y otra gente que ha trabajado mucho en conexión con la gramática y que son más lingüistas. Yo, en el fondo, la lingüística mía es un poco de aficionado y de interés propio de haberme dedicado a la psicología del lenguaje. ¡Lleváoslo, muchachos! Aquí soy yo el que manda. ¡Lleváoslo, chumachos! ¿Qué ha dicho, jefe? ¿Lo que ha dicho este? Continuando un poco con la explicación y precisamente con el ejemplo del sujeto, ¿no? Entre principios y parámetros, ¿no? Los principios de la gramática universal y los parámetros que son específicos de las gramáticas particulares, ¿no? De las lenguas, para que nos entendamos. Todas las lenguas tienen sujeto, esto sería, digamos, un principio, pero al aprender un idioma, el niño no necesita comprender qué es el sujeto, qué papel juega en el lenguaje, no necesita ni interiorizarlo, ni filosofar bueno, sobre ese concepto. Bueno, para interpretar las oraciones sí que implícitamente, aunque sea implícitamente, está diciendo algo de alguien sobre algo, es decir, que se supone que la construcción lingüística en cualquier lengua implica lo de predicar algo que se expresa por el verbo a un alguien o algo que es un sujeto. Y eso parece que es universal, lo mismo que hay morfología en todas las lenguas, pero unas son más ricas y otras más pobres en morfología. En este sentido sería universal, es decir, ese conocimiento, claro, de serie que el sujeto existe. Otra cosa que es el idioma concreto, como en el inglés, que el sujeto aparece siempre, mientras que en castellano en ocasiones puede omitirse, ¿no? Está implícito, claro, en el verbo. Se omite, pero sigue estando. Claro, claro. No quiere decir que no exista. No se realiza físicamente. Esas diferencias entre inglés y castellano serían estas variaciones paramétricas que son las que necesita introducir el niño al aprender un idioma, ¿no? Si va a ser obligatorio, claro, claro, en todas las oraciones que aparezca el sujeto, o si en ocasiones lo puede omitir. Es lo que necesita aprender y eso es lo que dependerá de la lengua que escuche. Sí, después hay desarrollos, en el estudio del desarrollo del lenguaje hay dentro de esos parámetros algunos que parece que funcionan más por defecto, es decir, que el niño tiende a poner el sujeto y en general por defecto, pero según la lengua que aprenda, acaba aprendiendo a quitarlo. Como parece que el parámetro ese precisamente del sujeto es que por defecto, es decir, por defecto se pone y después se quita. Pero bueno, puede haber otros parámetros que efectivamente tienen una especie de sesgo en nuestro sistema que acabas. Es como, por ejemplo, el tema de la regularidad o regularización en la conjugación de los verbos y en muchas derivaciones. Es decir, que claro que en el proceso de desarrollo y adquisición del lenguaje se dan errores y se pueden estudiar. Que ese es otro de los aspectos interesantes, que el patrón de adquisición del lenguaje, sea la lengua que sea, es muy similar en se aprenda el lenguaje, se aprenda con tal de que se aprenda en la edad conveniente, que es el periodo crítico. Pero, por ejemplo, los errores famosos de sobreregularización, cuando en castellano, por ejemplo, el niño dice yo no pono esto en vez de pongo, con los yo no cabo en vez de yo no quepo, y cosas parecidas, pues en el fondo lo que está haciendo es aplicar un sistema regular que tendrá que acabar dándose cuenta de que admite irregularidades. Pero es muy significativo precisamente de esa predisposición, ¿no? Digamos, innata a ir cogiendo la información que le llega, que es escasa, porque obviamente el niño no ha escuchado todas las formas verbales existentes en todos los verbos. Poner una gramática, por eso te decía yo que es un proceso más deductivo que inductivo. Él tiene ahí sus reglas y quiere ponerlas ahí a lo que está oyendo, hasta que acaba teniendo que admitir pues cuál es la estructura gramatical que mejor encaja con lo que está oyendo, porque lo que está oyendo al final es la exteriorización de la capacidad del lenguaje, que ese también es otro aspecto muy interesante. Para Chomsky, por ejemplo, la variedad lingüística es casi anecdótica, es decir, lo importante es la facultad del lenguaje compartida por todos los humanos. Y la variedad lingüística, pues, hombre, a nivel experiencial y de comunicación es muy relevante, pero al final es un aspecto muy exterior, externalizado de esa capacidad del lenguaje, que para Chomsky incluso ocupa un lugar un poco subsidiario, secundario, etcétera, ¿no? Lo importante es un poco la ligazón entre las estructuras gramaticales y las ideas, pensamientos o estados internos que quieres transmitir, ¿no? Y bueno, continuando por aquí, precisamente con el tema del aprendizaje, claro. Bueno, una de las cosas que también le ha preocupado a Chomsky siempre y en parte queda explicado un poco por estos postulados, es que la pobreza de estímulos, ¿no?, con la que se encuentra el niño para aprender a hablar, o sea, sería imposible que a partir de la repetición de las formas verbales, con todas las combinaciones, con toda la combinatoria, fuera capaz de aprender cuál es la combinatoria, el orden de las diferentes palabras para utilizar en una frase. Sería un esfuerzo cognitivo sin la información necesaria para llegar a combinarlo todo y aprender a hablar. Es decir, ese aprendizaje para hablar, digamos, viene ya de serie. Entonces lo que hace es, como nos dices, lo va introduciendo lo que oye en las reglas que ya tiene grabadas dentro, y luego están las variaciones paramétricas, que son las que necesariamente tiene que aprender, entre otras, por ejemplo, los verbos irregulares, claro. Claro, claro, las formas irregulares de los verbos, ahí no tiene más remedio. Que curiosamente ocurren en los verbos más frecuentes. Es decir, en español el verbo ser, el verbo ir, el verbo haber son irregulares y son los más frecuentes. En inglés el verbo to go, el verbo to be, el verbo to have, pues parecido. Es decir, que es que al final, bueno, pues son formas. Lo que pasa es que no deja de ser curioso que, por ejemplo, el niño, está muy documentado el ejemplo en los niños americanos o anglófonos, que el verbo to go, que es ir, es to go, went, gone. Pues el niño al principio dice goed, porque la terminación en ed es la típica del pasado de los verbos en inglés regular, hasta que se da cuenta que es went. Pero fíjate si es persistente en su sobreregularización, que se dan los casos en los que cuando descubre que went se refiere al pasado de to go, empieza a decir wented, como si went fuera la forma del verbo que admite la terminación ed del pasado de los verbos ingleses típica. Te quiero decir que es muy persistente. El crío es una máquina de aprender, pero es la manera de entender el aprendizaje, efectivamente, y esto es uno de los grandes temas del debate Chomsky-Skinner y con otros, y con Piaget, por ejemplo, también, que tuvo otro gran debate en los años 70, es justamente el de que aprender no se agota en lo que decían los conductistas a base del condicionamiento de asociaciones estímulo-respuesta. Aprender es un proceso computacional que requiere una maquinaria para aprender. Y esa maquinaria no es tabula rasa, es que tiene unos principios y unos sesgos y una lógica que el crío en una edad en la que está preparado para eso, que se suele llamar, como te he dicho antes, periodo crítico, pues está especialmente predispuesto para agarrarse a lo que sea y desarrollar de dentro a fuera ese aprendizaje, más que de fuera adentro. No es por eso la crítica a Skinner fue ni por repetición ni por puro ni por pura imitación ni por refuerzo se puede explicar la complejidad de lo que se supone que es el conocimiento de una lengua que tiene un niño de 5 años. Traducido de alguna forma, lo que dice Chomsky es que disponemos de un manual de instrucciones, ¿no? Que el niño está, digamos, supongámoslo, con un manual en la mano y que todo, claro, lo que oye lo analiza en el papel que tiene, ¿no? Y lo encaja ahí. Y lo encaja ahí y desarrolla una gramática adaptada a ese input o estimulación de lo que está recibiendo, del habla que recibe. Y así lo va aplicando para entender y para producir, porque a veces cuando se habla de la adquisición del lenguaje tenemos también un poco la inclinación, incluso en la psicología evolutiva, de pensar en cuándo aparece el habla, cuándo el niño empieza a hablar. Pero es que estamos expuestos al lenguaje y a nuestra lengua, que al final acabamos adquiriendo desde que nacemos, e incluso hay ya estudios desde hasta 2 o 3 meses antes del nacimiento, en el seno materno, porque en cuanto se desarrollan los sistemas sensores de la audición y estás oyendo y te quiero decir que estamos expuestos al lenguaje. Un niño a los 6 meses, un bebé a los 6 meses, es capaz de distinguir el significado de 50 palabras, aunque no sepa pronunciar ninguna de ellas. Pero si tú le dices, ¿dónde está la cuchara? Te señalarás la cuchara. ¿Dónde está el elefante? Si le enseñas, o dame el azúcar, o no sé, tócate la nariz. Y a lo mejor no sabe decir nariz, pero eso también es adquisición del lenguaje, la fase comprensiva, que es menos visible. Claro, hasta que no cumple un año no empieza a decir algo parecido a palabras, pero la adquisición del lenguaje se va desarrollando por etapas a una velocidad bastante importante, porque a los 5 años se puede decir que domina las estructuras básicas de la lengua, aunque todavía le queda mucho de adquisición de vocabulario y de estilo y de lo que quieras, pero es fascinante la adquisición de lo que es el desarrollo de esa capacidad del niño de aprender una lengua. Y bueno, estamos hablando precisamente del lenguaje, que entre otras cosas es la traducción de sonidos, ¿no? en palabras, ¿no? Y a través de una sintaxis que permite una serie de combinaciones bajo unas reglas, que es generativo, creativo, potencialmente infinito en sus formas finales, y para ello entiendo que disponer de serie de esta facultad innata del conocimiento innato de estas reglas, de esa sintaxis, permite al ser humano economizar el esfuerzo a la hora de el orden de los sonidos que va a emitir, lo realiza nuestra mente de forma automática, y solo de esa forma estamos libres para precisamente crear, enriquecer los significados y llegar a la profundidad del intercambio de información que permite el lenguaje humano, solo porque esos procesos se realizan de forma automática. Claro, claro. Sí, bueno, y ese es el asunto, y claro, es un poco lo que supone adquirir una lengua y la posibilidad de transmitir. Es decir, se habla mucho en los ámbitos de la parapsicología y de la telecomunicación, etcétera, y buscamos fenómenos extrañísimos y no nos damos cuenta de que fenómenos verdaderamente extraordinarios, de una eficiencia impresionante, están ocurriendo a diario y continuamente en nuestras vidas cuando comunicamos pensamientos, estados internos, a través de ese medio físico que es el habla o los signos, en el lenguaje de los signos, que está demostrado que respeta, es como una lengua más. Sí, respeta que, precisamente estas reglas de las que estamos hablando. En las variedades que también manifiesta la lengua de los signos, que no es igual en todas las culturas o en todas las zonas geográficas, pero que efectivamente sirve para transmitir pensamientos. Es decir, tú y yo estamos ahora teniendo una conversación ya a distancia, no solo porque estamos hablando por teléfono, sino que aunque estuviéramos juntos, lo que decir, decir, el objetivo al final fundamental es que lo que yo tengo en mi cabeza más o menos llega a la tuya, como le digo yo a los alumnos. Digo, yo supongo que estoy haciendo aquí algo más que emitir sonidos cuando estoy en clase explicando una clase, ¿no? Supongo que está llegando algo, no sé, a vuestras cabezas. Supongo que estáis tratando de entender algo. Y si lo entendéis, es que entonces estamos conectados. De una manera bastante curiosa, pero que nos lo permite esta forma de comunicación tan especial que tiene el ser humano, que no es la única, porque otras especies animales también tienen formas de comunicación, pero el lenguaje permite una riqueza de comunicación informativa, de transmisión de información, que parece difícil que lo pueda replicar cualquier otra forma de comunicación. Es decir, si yo te digo que, yo qué sé, mañana va a llover, pues, ¿cómo lo pintas eso? ¿Cómo lo expresas, aunque sea eso, una negativa o cualquier otro mensaje que yo te quiera transmitir? Puedo hacerlo con una especificidad y una precisión que es difícil de replicar en cualquier otro sistema de comunicación. Esta es otra de las ideas de Chomsky, que el lenguaje y comunicación no es la misma cosa. Sí, el lenguaje tiene esa especificidad. Bueno, en este sentido, ya un poco especulativo, porque hay un tema del que no me he informado nada y con la poca información que tengo, pues bueno, pues me da por elucubrar, ¿no? Primates. Que sí, hombre, que ahora se lo voy a preguntar. Hay primates no humanos que con intervención humana han llegado a aprender, bueno, no solo a identificar objetos por su nombre, sino mediante pictogramas o signos, han llegado a construir frases, ¿no? Mediante la combinatoria de estos pictogramas o signos, a veces de forma fascinante. Bueno, hasta y adquirir un cierto vocabulario. Efectivamente, pero combinándolos en frases. Hasta aquí un poco lo que sé, ¿no? Lo que no me preocupo más de buscar es y donde viene la especulación. ¿Podría explicarse esto en el sentido de que podría ser que dispusieran también de esa gramática universal, aunque sea más rudimentaria, a pesar de que no dispongan de la capacidad anatómica de producir los sonidos con la precisión que lo hacemos? Bueno, las investigaciones con primates, especialmente con primates, ha habido una larga tradición, ya desde los años 30 normalmente es curioso, se han dado matrimonios investigadores que empezaron los Hayes en los años 30 hasta adoptando un chimpancé a la vez que nacía un hijo y hacer el experimento en casa en las condiciones más naturales posibles fue toda una decepción. Después vinieron otros, los Premack, los Gardner, con procedimientos mucho más sofisticados de entrenamiento y prescindiendo del lenguaje hablado, es decir, usando, como dices tú, pictogramas, incluso el lenguaje de los signos de los sordos y otras formas, porque se atribuía que la dificultad principal era que no han desarrollado el estiramiento de la laringe que tenemos nosotros para poder articular los sonidos del habla. Bueno, pues en otras formas de comunicación lingüística. El resultado es muy muy llamativo en muchos casos. Incluso da la impresión de que están haciendo algo parecido a lo que hacen los humanos cuando hablan. Pero hay dos factores principales. Uno, que el vocabulario que acaban desarrollando es bastante limitado. Y a pesar de la forma de adquirirlo con muchísimo refuerzo, entrenamiento, instrucción formal y procedimientos de aprendizaje muy costosos. Y segundo, que la sintaxis que tú dices que también combinan, pues tiene también unas limitaciones muy grandes. Es decir, nada, pueden llegar a entender combinaciones de fichas que tú les pones, de lo que significa ni te lo señalan o incluso hacerlas ellos para pedirte una banana o para pedirte lo que sea, pero les falta completamente la capacidad productiva. Generativa, ¿no? Innovativa de la lengua. Los Premack, que es un matrimonio que tiene un librito al final de su investigación, estuvieron con la chimpancé y con gorilas, Sara y otros, en los años 70. El libro está traducido en Alianza Editorial, se llama La mente de un simio. Los Premack estuvieron 10 años ahí entrenando. Llegaron a la conclusión de que todo eso les había servido para ver las capacidades inmensas que, en contra de lo que podíamos pensar inicialmente, tienen los animales de otras especies, en concreto los primates, pero que justamente con capacidades incluso simbólicas, pero justamente con respecto al lenguaje, que parece que su desarrollo en términos de lo que es más característico del lenguaje humano, si no nulo, prácticamente hay un muro ahí que no pueden traspasar. Hay algo que falta en cuanto a la recursividad, a lo que puede ser más específico de la facultad humana del lenguaje. Y eso tiene que ver también con la evolución y con los problemas evolutivos que plantea el estudio del origen del lenguaje. Y esto lo ha planteado ahora el último enfoque en el que está más, o ha estado más metido Chomsky, todavía está atendiendo a muchas publicaciones y entrevistas, en lo que se llama la biolingüística, en la que está relacionada con el programa minimalista, en la que distingue lo que se llama la facultad del lenguaje en un sentido estricto o restringido de la facultad del lenguaje en un sentido amplio. Si la facultad del lenguaje en un sentido amplio incluyes el componente sensoriomotor de los gestos y sonidos que constituyen el habla o otras formas de comunicación, y consideras, por otro lado, los estados internos de lo que se quiere transmitir, pues esos serían, por decir, los interfaces periféricos de lo que es el componente central de la facultad del lenguaje en un sentido estricto, que es pues la sintaxis y el léxico, es decir, el poder computacional que se hace pues con propiedades recursivas a través de una propiedad que se llama una propiedad combinatoria, por cierto, bastante simple, se llama merge, se llama ensamblaje. De dos cosas forman una unidad, esa unidad se puede juntar con otra cosa y forman otra, etcétera, en un sentido jerárquico y estructural. Toda esa capacidad es la que parece específica y única de la especie humana. En las otras podemos compartir cosas, incluso desde el punto de vista evolutivo. Pero fíjate, curioso y paradójicamente, en los aspectos más externos del lenguaje, estamos casi más cerca de las aves, que están mucho más lejos filogenéticamente de nosotros, de las aves cantoras, vamos, de las aves, del canto de las aves, que de los grititos y las expresiones de los simios, que están más cerca filogenéticamente. O sea, que se dan aspectos curiosos ahí en la evolución que no están suficientemente bien explicados. Y en ese sentido, pues ya te digo, el lenguaje sirve para la comunicación, y la comunicación no es exclusiva de la especie humana, pero no se agota en la comunicación. Esto es muy importante. Hay formas de comunicación en las que no se usa el lenguaje, al menos el lenguaje humano en sentido estricto, y el lenguaje humano en sentido estricto muchas veces, más que para la comunicación, sirve para lo contrario, es decir, para engañar, para disimular, para ocultar y para o simplemente para jugar con él formalmente. Es decir, que lenguaje y comunicación no es la misma cosa. Y esa idea ha estado muy presente en los críticos de Chomsky. Y bueno, pues eso sería un poco la respuesta. Al mencionar antes lo de la jerarquización, porque lo visualicen un poco las personas que nos estén escuchando, pues sería alrededor de un sintagma. Por ejemplo, si yo digo la puerta roja vieja que está allí a lo lejos, ahí jerárquicamente el núcleo es la puerta, ¿no? Es puerta en este sentido. Y claro. Y todos los idiomas consideran que eso es el jerárquicamente el núcleo. La diferenciación entre paramétrica entre un idioma y otro es si se construye pues delante o después, ¿no? Por ejemplo, en euskera la construcción es exactamente a la inversa que en castellano. Claro, que el verbo puede ir antes o después. El núcleo de la oración, bueno, es el, por supuesto, el sujeto y verbo, hemos dicho antes, el sintagma nominal y el sintagma verbal que forman sujeto y verbo. Y efectivamente, las relaciones de dependencia, por ejemplo, entre un pronombre y su antecedente, que son relaciones a distancia, las constricciones que hay para que un pronombre se pueda referir a un antecedente o a un uno que viene después en determinadas condiciones y que nadie le enseña formalmente al niño. Te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho poner porque además es un descubrimiento de los lingüistas, es lo que se llama el principio del comando C. El comando C es que un pronombre solo se puede referir a un nombre que lo domina a él, y no cuando el pronombre domina al nombre no se puede referir a ese nombre. Yo te voy a decir dos frases muy sencillas que cualquier niño de 5 años te sabe interpretar. Si yo te digo, Juan le dijo a Pedro que él iría al cine. No, Juan dijo que él iría al cine. Juan dijo que él iría al cine, ¿vale? No hace falta meter a Pedro para nada. Juan dijo que él iría al cine o que él quiere pasteles, él se puede referir a Juan, ¿no? Uh-huh. Y normalmente cualquier niño, a lo mejor es lo primero, o cualquier adulto también, es lo primero que interpreta, que él va a ser el mismo que Juan. Pero si tú dices, él dijo que Juan quiere pasteles, fíjate qué poca diferencia hay entre una cosa y otra, simplemente cambia el orden entre Juan y él. En la primera he puesto primero Juan y después él. En la segunda he puesto primero él y después Juan. Pues si yo te digo, él dijo que Juan quiere pasteles, Juan no se puede referir, digo, él no se puede referir a Juan. Él tiene que ser otro. Y eso lo entiende un niño pequeño que ha aprendido la lengua. ¿Quién se lo ha enseñado eso? Ese es un principio general que bueno, es un descubrimiento empírico de los lingüistas, de que en cualquier idioma, y ese es un universal lingüístico, pero más sofisticado que los que estamos hablando de sujeto, verbo, etcétera, que consiste en que un pronombre solo se puede referir a un nombre cuando el nombre lo domina a él, al pronombre. Ahí está la jerarquización, eso es. Y esa es la jerarquización, exactamente. Porque si lo pintas en un árbol, lo representas en un árbol, Juan está por encima de él cuando dices, Juan dijo que él iría al cine. Pero si tú dices, él dijo que Juan iría al cine, él está por encima de Juan y entonces no se puede referir a Juan. Se tiene que referir a otro, que se supone que por el contexto, por lo que sea, o lo que sea, pues hay que asignarle, pero no puede ser Juan. Sin embargo, Juan dijo que él iría al cine, él puede ser también otro, pero puede ser Juan. Y lo más frecuente y probable es que se interprete que es Juan, porque no tienes otro en el contexto. Pero fíjate qué sofisticado es, ¿eh? Sí, vamos, y grabado de serie, en este sentido, este conocimiento. Y eso seguro que en el euskera también existe, sí, esa constricción. Y con una precisión tremenda. Yo ahora no puedo darte ejemplos en euskera, pero seguro que si tú pones un nombre y después el pronombre se puede referir a ese nombre que has dicho antes, y si lo haces al revés ya no se puede referir. Sí, exactamente. Y pasa en catalán, pasa en francés, pasa en inglés, pasa en español, en chino, y seguro que tiene que pasar en euskera. Sí. Todo esto que estamos diciendo tiene unas implicaciones, incluso filosóficas, respecto a naturaleza y cultura, esencia y existencia, vamos, temas clásicos. Para empezar, reventamos la idea de tabula rasa, eso de que la mente es una caja vacía que se rellena por arte de magia de conocimiento e información. En lugar de eso, la perspectiva que estamos manejando, la de las ciencias cognitivas, es la de que existen estructuras mentales que filtran esa información, que la seleccionan y la ordenan, e incluso una información previa, grabada ya de serie, sobre aspectos del mundo natural, pero también del social. Lo siento por Skinner, pero no aprendemos a identificar las caras y los estados emocionales por simple refuerzo o castigo, ni por ensayo-error, ni similares. Disponemos de algo así como un manual interno que descodifica el rostro ajeno. Y eso lo podemos comprobar en nuestro entorno, en Finlandia, en Chiapas, en Sri Lanka o en Kenia. Nuestra capacidad perceptiva visual, muy estudiada por cierto, está también mediada por ese aparataje cognitivo universal que compartimos todos los seres humanos. Pero volviendo al lenguaje, estamos partiendo de un pensamiento innato, un conocimiento innato, un grabado de serie, lo que conecta a Chomsky con Kant, pero también y sobre todo con Platón, con lo más respetable de Platón, si me permites la maldad. Que este programa se llama La Linterna de Diógenes es de hecho una declaración expresa de guerra a Platón. Pero en la cuestión cognitiva aceptamos navegar en el barco de Platón. Partimos de un conocimiento innato que determina las posibilidades de variación de las propias lenguas. Vayamos a la hipótesis inversa, que además también tiene una larga trayectoria. La famosa hipótesis Sapir-Whorf. La lengua determina el pensamiento y las categorías lingüísticas limitan y determinan las categorías cognitivas. ¿Se sostiene? Esa es la famosa hipótesis o teoría del relativismo lingüístico que sus máximos exponentes fueron Sapir y Wolf en los años 40 y 50. Estuvo muy ligada a los estudios antropológicos, pero ha quedado bastante de... Yo no diría anulada, pero sí devaluada. Es decir, que puede haber alguna efecto de la lengua que hablas en más que en cómo piensas, en la manera de formular el pensamiento, sí, pero casi es una obviedad. Pero que el lenguaje o la lengua que hablas determine cómo piensas, cómo percibes, cómo concibes el mundo, es más difícil de sostener. Y hay experimentos en psicología cognitiva que han permitido, rechazar esta hipótesis, sobre todo en aspectos como la percepción, es decir, en estudios en los que se comparaban culturas como la anglófona o que podría ser parecida a la nuestra, que tienen a lo mejor 8, 10 o hasta una docena de nombres para designar los colores del espectro, nombres particulares, específicos para los colores, frente a culturas que solo tienen dos, claro y oscuro, más o menos. Y cuando haces experimentos con cierta sofisticación psicofísica en percepción de distinguir colores, ves que no hay ninguna diferencia, que las diferencias entre culturas no son mayores que las que hay dentro de los individuos de una misma cultura. Es decir, que decir que la lengua que hablamos nos lleva a pensar de maneras diferentes, se ha instrumentalizado eso mucho para... Como la lengua es algo tan interno, ya lo hemos dicho varias veces y tú mismo lo has formulado muy bien más de una, de lo de tan íntimo a la persona, pues claro, se ha prestado mucho a ser instrumentalizada como marca identitaria en aspectos que trascienden la lingüística y en los que yo no me voy a meter, desde el punto de vista sociolingüístico, político y de otras muchas facetas. Pero efectivamente la visión del mundo o la manera que tenemos de entender y de comprender y de resolver problemas y, en fin, en lo que estudiamos en ciencia cognitiva respecto a la percepción, el razonamiento y demás, no parece que esté determinado por la lengua que uno habla. En este sentido, para que nadie se enfade de las personas que estén escuchando, has mencionado la hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Estaría la vertiente dura, ¿no? Que es la que dice que la lengua determina el pensamiento. Claro, claro. Por eso te he dicho que de quedar algo queda una versión un poco más devaluada, más de que sí, que, hombre, una vez has adquirido una lengua, te permite expresar y formular los pensamientos de una manera propia a las características de esa lengua. Pero conviene a lo mejor también distinguir entre lo que es formular el pensamiento de lo que es el pensamiento en sí mismo. Es decir, al final, lo más maravilloso de todo es que las lenguas, hasta ahora, por muy mito de Babel del que dependamos, hasta ahora no hay lenguas humanas que no se puedan traducir unas a otras. Y eso se explica, es decir, por esto, precisamente. Que a lo mejor tú no tienes una palabra en ruso para decir gazpacho, que es una palabra muy propia del español, determinada por una determinada cultura y unas costumbres, lo mismo que el argot de los pescadores, pues yo no lo domino. Y entre los pescadores seguro que lo entienden, en castellano y en la lengua que tú hablas. Pero eso no quiere decir que si me lo explican lo que es eso, yo no lo pueda entender. Aunque no sepa la palabra, ¿entiendes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y si yo te digo gazpacho en ruso y tú me dices, bueno, ¿y qué palabra hay en ruso para gazpacho? Pues ninguna. Pues tendré que buscar una circunvolución o una paráfrasis. Pues mira, es como una sopa de tomate con otros ingredientes y te los digo y eso es el gazpacho. Pues lo ha entendido, mira. Pero eso lo podemos hacer gracias al lenguaje, es decir, como hay cosas muy idiosincráticas de las lenguas, eso ha llevado, pero si fuéramos por tantos por cientos no llegaría ni a un 15% de cosas que no se pudieran traducir literalmente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero se pueden acabar traduciendo, aunque no sea literalmente, porque a través de glosas o de explicaciones, y gracias a eso los seres humanos al final nos podemos entender. Sí, bueno, son muy famosos, vamos, los filósofos alemanes combinando palabras en una sola palabra que engloba a conceptos complejísimos, pero bueno, pero siguen siendo traducidos. Claro, claro, y pero te lo pueden explicar. Eso es, sí, sí, sí, sí, sí. Y puedes acabar por comodidad, a lo mejor nosotros mismos usamos palabras del inglés y decimos input, output, porque entrada en castellano pues puede resultar un poco ambigua con otras cosas o no está tan estandarizada. Pero bueno, los préstamos lingüísticos han existido siempre. En todos los niveles de la lengua, desde la fonética hasta la semántica. Tú sabes que el sistema fonético del castellano famoso, tan simple, de las cinco vocales, está heredado del euskera, ¿no? Bueno, aparte de que el euskera y el castellano tienen unas raíces, al menos historiográficas, muy coincidentes. Bueno, yo no sé si ha estado en San Millán de la Cogolla, los manuscritos donde están las primeras estas del castellano en los márgenes de los escritos de los monjes, están también en euskera, ¿eh? Y el sistema fonético del castellano y el del euskera, de las famosas cinco vocales, que por ejemplo no existe en catalán, no existe en gallego, e incluso en ciertas variedades del castellano que se habla pues en Andalucía, en Sudamérica, en Canarias, hay unas vocales más abiertas, más cerradas, en catalán por supuesto, hay en francés y en inglés hay muchos más vocales, pero la contundencia y simplicidad del sistema fonético vocálico del euskera y del castellano, el del castellano está heredado del euskera. O sea, es las cinco vocales. Claro, al escribir tenemos cinco vocales en letras, pero no quiere decir que en otras lenguas haya solo cinco vocales. Es que en inglés hay una docena. Bueno, volviendo a Chomsky. Perdona que me meta en estos temas técnicos, a lo mejor me estoy desviando. No, bueno, yo creo que te he empujado ahí también, he sido yo que te he ido empujando. Dime, dime. Hemos estado hablando precisamente de estos planteamientos de Chomsky, hablemos ahora de la influencia, la trascendencia precisamente de estos planteamientos, porque a simple vista uno, o cualquiera que nos esté escuchando, puede pensar, vale, disponemos de algo llamado facultad de lenguaje, de forma innata, una dotación evolutiva, biológica, sí. Interesante, pero más allá de romper los esquemas a los lingüistas de la época, ¿qué interés tiene? O sea, ¿cuál es la influencia, digamos, de estos postulados y vamos, y de lo que se hayan sostenido en el tiempo, vamos? Bueno, primero yo creo conocer un poco más a fondo en qué consiste ser humano. En qué consiste, bueno, ya sé que es una palabra que suena un poco antigua, lo de la naturaleza humana, pero suponiendo que ser humano, ser animal de esta especie nuestra, llámalo como quieras, tiene algo consistente, yo no me atrevo a decir esencial, pero sí, bueno, que permita caracterizarlo, pues el estudio del lenguaje desde esta perspectiva creo que ha contribuido de manera muy importante. Por eso tampoco es casual que, dada Aunque a Chomsky no le gusta hacer conexiones, ¿eh?, y establecer relaciones con su dimensión, que como sabes es muy importante desde el punto de vista sociopolítico y de, en fin, de visión de también del mundo y de por dónde van las cosas en asuntos más humanos. Pero no es extraño tampoco, porque está interesado por aspectos propios y típicos de la naturaleza humana. Esto en primer lugar. En segundo lugar, ha servido de modelo, de paradigma o de referencia a otros ámbitos de la psicología y de la ciencia cognitiva que han seguido un poco el patrón de Chomsky en el lenguaje, aun considerando que, por ejemplo, pues son órganos diferentes y a lo mejor operan por principios distintos. Pero se ha hablado de la gramática de la visión. Por ejemplo, en el estudio de la percepción visual, ya desde la Gestalt ha habido aportaciones que se han ido desarrollando en términos de una cierta gramática que utilizamos a la hora de ver y de percibir visualmente como percibimos, o de oír y de construir el mundo auditivo, que es mucho más abstracto que el visual, por ejemplo, cuando oímos melodías o cuando oímos música. O incluso, aunque parezca más lejano, las capacidades aritméticas o numéricas. La recursividad en aritmética, como sabes, opera desde el principio. El teorema de la sucesión del número de sucesores, es decir, tú vas añadiendo, haciendo la misma operación, una dentro de otra, y al niño le deja impresionado, y juegan incluso con ello, cuando dicen, y yo infinito, y el otro dice, y yo infinito y uno más. Como jugando a decir, a ver quién la dice más grande. Es decir, ese aspecto, pues en las capacidades numéricas, matemáticas, aritméticas, más naturales, ¿eh?, no las sofisticadas. Yo creo que esos dos aspectos que te he dicho podrían servir para responder a tu pregunta. Por un lado, la importancia del lenguaje en definir la naturaleza humana, en caracterizar la naturaleza humana. Y en segundo lugar, el que el lenguaje y la manera de estudiar el lenguaje desde esta perspectiva generativa chomskiana ha servido de referencia y de modelo para otros ámbitos de la ciencia cognitiva. Para la ciencia cognitiva, bueno, incluso la propia computación, ¿no? Las reglas de la computación han seguido un poco, digamos, los planteamientos de Chomsky, ¿no?, en cuanto a los propios lenguajes del ordenador. La inspiración de Chomsky inicialmente fue computacional, en el sentido de que fue él el que al principio tomó de las fuentes de los matemáticos, de Church, Gödel, de Turing y Bertrand Russell, y los grandes matemáticos de la primera mitad del siglo XX y de finales del XIX. Es decir, que la visión de la matemática le inspiró mucho a Chomsky la forma de formalizar ese aspecto, esa cosa tan abstracta que era el componente cognitivo, estructural, formal del conocimiento humano, que tiene que ver con el lenguaje, lo que era la competencia lingüística. Y después los matemáticos, pues también, ha tenido efectos en la psicología de las capacidades numéricas y aritméticas, etcétera, como de otras que tienen los humanos. José Eugenio, como siempre, un placer y una gozada poder contar contigo para hablar de estos temas. Un abrazo, igualmente, gracias. Espero que os haya parecido interesante. A mí me apasionan estas cositas. De hecho, a veces me comporto como un talibán al defenderlas, casi como si estuviéramos hablando de lucha de clases. ¿Qué le voy a hacer? Las ciencias cognitivas me han acompañado durante muchos años. Aquí termina la linterna de Diógenes número 399. En una semana redondeamos la cifra. Para celebrar esas 400 linternas, haremos un programa especial de celebración, con muchas entrevistas, audios enviados por las y los oyentes, alguna aparición sorpresa y os garantizo buena música. Estáis invitadas e invitados a esa celebración, que si todo sale bien, vamos a ponerle fecha, el próximo viernes 8 de mayo. programa 400 de La Linterna de Diógenes. Un abrazo muy fuerte y a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, que siempre han velado por nuestro bienestar. Vale, silencio, chicos, chicos, silencio, chicos. Woody Vanislow a la fábrica de donuts. En cuanto salgan del horno, avisáis al central. Camila y Erja, refuerzo. Vince y García, os toca turno de dormir.